vivero de los animales, desmaleza patios y jardines, elimina los objetos que no uses y tapa los recipientes que utilizás para juntar agua. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. Los lunes a las 17, Gordos de Nafta. Toda la actualidad del cuarto de milla, automovilismo y un poco más. Fecha, tiempos, pilotos y máquinas, todo está en Gordos de Nafta. Un programa de Cesare Club. Lunes, desde las 17 por Imaginaria, claro. Porque cuando te decían, es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. A tu radio no le importa dónde pongas los ojos, pero sí a dónde pongas tus oídos. Tu música perfecta. FM Imaginaria, la música exacta. Directo a tu corazón. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Daniel, ¿en qué te has transformado? La casa está en orden. Un país no es una empresa. Yo soy o blanco o negro. Empezamos con un nuevo programa de Blanco o Negro, el debate necesario, con una nueva cortina hecha por Iván Lanosa y Agustina Rojo, la verdad. Los encargados de la artística, se podría decir. Muy buen trabajo, muy bien consiguiendo al Diego con esas declaraciones, justo fue, por el programa. Fue una especie de memoria, ¿no?, de lo que fue el Mundial 2010, ¿no?, que estuvo el Diego, claro, recordando también el partido con Perú, la conferencia de prensa. Esas declaraciones que nos vienen como anillo al dedo para el nombre del programa. Casi pensado para nosotros. ¿Y quién te dice que nosotros no nos inspiramos en el Diego cuando pensamos en el nombre? ¿O fue al revés? No sabemos. Me parece todavía que nosotros inspiramos al Diego. Puede ser. Aunque fue antes, pero creo que sí, claramente. Bueno, empezamos con la presentación. Quien les habla, Francisco Galante. Iván Lanosa. Bueno, gente, ¿cómo le va? Bienvenidos una vez más al debate necesario, como nos gusta decirle. Les quería decir un poco acerca de las redes sociales, pero me parece que Agustina nos puede instruir mejor. Bueno, no, lo digo yo entonces. Tenemos en Twitter, @blanconegrofm, es nuestra cuenta de Twitter. Nos pueden dejar su mensaje, pueden participar en la encuesta que ahora vamos a tirar al aire. O nos pueden seguir en Instagram, en Blanco o Negro también. Blanco Negro 6, precisamente. Que ahí pasamos un poco la... Vamos a subir alguna fotito en algún momento, ¿no? Vamos a tratar de mantenerlo actualizado. No es muy usado, pero ya lo usaremos. Podríamos empezar a... Sí, ahora a subir un poco, somos un poco más fotogénicos interacción. Igual, bueno, pero ahora mientras... Fotos de micrófono, por lo menos. Mientras Nico comenta, yo saco fotos. Es como siempre, no lo voy a escuchar. Eso lo deben jugar los demás, no lo tenemos que decir nosotros. Y bueno, también estamos en Facebook, ahí sí lo seguimos y actualizamos muy seguido. Pueden dejarnos su mensaje, que lo vamos a estar... Si lo encontramos, si lo leemos en el aire, lo vamos a leer, vamos a compartir lo que opinan y pueden participar desde ahí. Bueno, seguimos con la presentación. Agustina Rojo, buenas tardes. Buenas tardes, qué placer estar de nuevo acá con todos, bueno, casi todos los integrantes nuevamente. Falta Nacho, pero bueno. Nacho dice que está buscando primicias, está de vacaciones, está en la playa. Disfrutando, que no nos engañe. Vuelve la semana que viene Nacho, así que no nos vamos a extrañar más. Y a uno que volvió a mi derecha, Nicolás Huerta. ¿Qué tal? Volvimos descansados, hicimos la pretemporada de Mar del Plata, tratamos de volver con la mano. Con energía. Con toda información. Con información, con primicias, con humor, con lo que quiere la gente, ¿no? ¿Es real o estuviste como Nacho de vacaciones? No. Lo mío totalmente profesional. Nada. Sí, se le ve por el bronceado que estuvo trabajando nada. Mucho. Sí, nada, el bronceado. siguiendo los entrenamientos intensivos en la playa. El bronceado ya es permanente, pero. Al igual que el trabajo, ¿no? Porque obviamente fuimos a cubrir. Uno se dice que no descansa nunca, ¿no? Cuando está. No, cuando se sale esta profesión. En esta profesión no se descansa. Bueno, y vamos a pasar de a poco, vamos a entrar en los temas de la semana, como todos los sábados. Y un tema muy importante que ocurrió fue el despido de Víctor Hugo Morales de Radio Continental. distinto de la continental, como se dijo, como apareció en Twitter la famosa propaganda que se le hizo a la pizzería. Sí, que sale ganando varios confundidos. La pizzería se tuvo que salir a aclarar que no tenía nada que ver con el despido. Es que fue un shock. Fue un shock que se quede sin trabajo. La publicidad del siglo. La publicidad no tradicional, ¿viste? Hoy en día parece que ya lo hizo Ugis. Sí, Ugis, famoso por la contestar. La pizzería parece que... Sí. Bien popular, se podría decir. Exactamente, pero funciona. Funciona porque obviamente se habla en todos lados de eso. Bueno, pero para ponernos un poco más serio, el tema de Víctor Hugo Morales, que se habló mucho sobre si hubo una censura hacia él, una censura que dicen ser, se viene dando desde la asunción de Macri con distintos medios que en su momento eran oficialistas, hoy en día son opositores, como 678. En este caso le toca el turno a Víctor Hugo Morales. ¿Qué tienen para contarnos sobre lo que pasó esta semana? Bueno, Víctor Hugo Morales, recordemos, trabajaba ya hace muchos años en Radio Continental. Hace 30 años exactamente. Bueno, recordemos que es un periodista afín al gobierno que se fue de Cristina Kirchner. Recordemos que también hubo un cambio, se podría decir, notorio en su pensamiento ideológico también en los últimos años, que se vio reflejado más allá precisamente por los años 2011, por ahí fue un cambio importante de ideología. Después de la última asunción de Cristina. Bueno, ahí fue cuando se convirtió en un verdadero aliado al gobierno, y ahí fue, casualmente o no, justo cuando se va de Cristina Kirchner del gobierno, asume Mauricio Macri, casualidad o no, insisto, se va de la radio, echado por privado supuestamente. No se descarta que haya tenido vinculación con el gobierno de Mauricio Macri. Es que fuera del programa 678, como persona, como físicamente una persona única, era el opositor más grande que podría tener este gobierno. Era lo que suponíamos que iba a ser la nata que tuvo el gobierno saliente. Exactamente. Víctor Hugo Morales iba a ser la figura más representativa de la nueva oposición. Con 1% de rating, ¿no? Un punto de rating, perdón. Eso es discutible igualmente. Sí, justificaciones... pero el programa de radio era muy exitoso. No por nada duró 30 años. Recordemos que tenía dos programas. Estaba La Mañana, que era el político, y después Competencia, que se daba por la tarde, que era más futbolístico. Exactamente. Claro. Y por ese lado también viene un poco el cuestionamiento hacia Víctor Hugo Morales, porque se rumoreó de incumplimiento sobre el contrato, de los programas, de la no presencia de él en el programa. Pero bueno, como hay dos voces siempre en este país últimamente, parece que es común para todos los temas. Unas personas hablan de censura política y otra de una libre interpretación de la empresa a rescindir un contrato que no creen conveniente. Bueno, lo curioso a este dato, ¿no? En estos últimos años que Víctor Hugo Morales vino trabajando para la radio, también hay que recordar el silencio, ¿no? Del que ahora hace eco Víctor Hugo Morales, que él tuvo, por ejemplo, cuando Pepe Eliaschef fue echado de Radio Nacional en 2005, también con Lucas Carrasco, no dijo nada en 2009, Nelson Castro de M del Plata. También, cuando lo compró Spolky, fue echado. Víctor Hugo Morales no dijo nada. Longombardi, echado de Radio 10, también, por Cristóbal López. Sabemos que es un empresario afín al gobierno. Y Juan Miceli, también de la TV Pública, fue echado por discutir con dirigentes de la Cámpora. Víctor Hugo Morales no dijo nada. Lo cual es curioso ahora que hablen de censura, cuando ha ocurrido exactamente lo mismo con miembros de la oposición. Pero se dio en otro contexto. En ese momento, varios de los periodistas que mencionás pasaron justamente a TN, a Grupo Clarín, se absorbieron, excepto Micheli. Y acá se está dando en un contexto distinto. Acá, desde los mismos grupos privados, se está bajando una línea. Mismo C5N ha dicho que se quería cambiar esta imagen kirchnerista que tenía. Entonces se está dando algo que... Pero me parece que va un poquito más del pasado, presente o futuro de Víctor Morales, sino... La coyuntura política. Va a haber una voz sola, no en serio. No seamos sonso. Víctor Hugo Morales puede trabajar en cualquier radio argentina. De hecho, Delía le ofreció trabajar en AM740, en Radio Rebelde. Bueno, en Radio Rebelde. Estamos hablando de Radio Continental, estamos hablando del programa exitoso. El que de verdad lo quiere escuchar a Víctor Hugo Morales lo va a escuchar. No, pero a ver, por ejemplo, La Nata. La Nata trabajó cuántos años en Canal 26, al igual que Víctor Morales, hacía un punto de rating. Y obviamente, acá hablamos de medios fuertes. Medios fuertes es Radio Continental, Canal 13, Radio del Plata. Entonces no podemos decir, bueno, pero puedo trabajar en la Radio Rebelde. No, la Radio Rebelde no es no tiene la llegada. El peso, claro. Claro, no. El tema es plantearnos si el hecho que no haya un medio, un grupo, como es el Grupo Clarín, opositor, una empresa privada, debe darle lugar a la voz opositora. Ese es un planteo un tanto extraño, porque... No, yo creo que va por otro lado, va por el... no sé si temor, pero sí es importante el tema de la pauta oficial para la decisión de los medios en cuanto a su línea editorial. Entonces estamos hablando de que los medios en general parece que están acordando ir por un mismo lado, una opinión más despolitizada o quizás favorable al gobierno si se quiere. Y voces opositoras creo que ya hay muy poco, casi nada. Pero además se decía que la audiencia de la mañana no era mala, sino que le molestaba al resto de sus compañeros, o por ahí otra línea editorial, bueno, su presencia ahí en la radio. Pero ¿qué pasa acá? Es un poco lo que hablabas vos de la pauta oficial que recibía la radio, que era una cantidad importante de dinero. Víctor Hugo Morales cobraba un sueldo importante también, el cual cuando se le quita la pauta oficial... La empresa, ¿no?, en este caso Radio Continental, se ve desprovista de recursos para cumplir el contrato que tenía con Víctor Hugo Morales. Bueno, justamente vos estás nombrando Continental, lo que quiere hoy en día es tener pauta oficial, pero el problema es que tiene una nación, un gobierno de la ciudad y un gobierno provincial con un claro... son todos pro. Totalmente. A ver, el espíritu, no va a recibir pauta oficial teniendo a Víctor Hugo Morales en su... El espíritu del programa este, digamos que es el debate. Yo creo que a nivel medios no se va a dar, porque no estamos viendo, como se dio sin el kirchnerismo, un fuerte grupo Clarín, un grupo 23. Por eso no siempre le decimos que nos escuchen a nosotros, que acá va a estar la verdadera información. Lo que no se debate en los medios va a estar acá. Yo creo que la real censura va a estar sacando, bueno, no sé si sacando, pues real. Creo que con 678 se puede ver un poquito más la censura. Pues me parece que en un medio estatal deberían haber distintas voces. En un medio privado cada uno es libre de dar la opinión. Igual también opinión es que cierto quiere. Que en estos 12 años no hubo muchas voces de lo que sería la oposición en aquella época en Canal 7. Así de que hecho, no, de ninguna. Hecho, un caso curioso fue el de Diego Birds, que es el accionista de la productora Pensado para Televisión de 678, que en su momento tenía TBR en Canal 13, que funcionaba con la misma lógica de 678, que como lo vemos hoy con Informe, lo vemos hoy con los informes del archivo, un poco sacando de contexto. Lo veíamos en el año 2009-2008 con Sebastián Weinreich y con el mismo Gastón Schulz, que está ahora. No sé por qué, uno puede pensar que hay cientos de miles de razones, ¿no?, para que Girtz se dé vuelta hacia Canal 9 en este caso, ¿no?, para cambiar absolutamente, bueno, cientos de miles de razones, no lo dije yo, para que se dé vuelta y tenga otra ideología que fue totalmente opuesta a la que mostraba hace unos años. Eso pasa en los medios privados también, como los públicos. Tampoco era una crítica. Yo soy afín a TBR desde siempre, desde Canal 13, desde ¿cuál era el otro conductor? Gianola. Pablo Rago. Toda la vida lo seguí. Tampoco fue tan terminado con el kirchnerismo. Recuerdo como gran programa en contra del kirchnerismo cuando mostró lo que pasaba con el campo. En las marchas que traían gente que no tenía ni... Bueno, ni eso era fuerte y eso... Pero tampoco podemos decir que era un programa anti-K. El falso programa objetivo, porque sin ser tan tendencioso como podría ser 7-8 o un programa en... o TN, por ejemplo, siempre tenía una tendencia bastante considerada hacia distintas posturas que iban variando a medida que pasaba el tiempo, a medida que quién ofrecía más pautas. A ver, me parece que enfocar en una productora es unanimidad. Obviamente fue un ejemplo, ¿no? Igual... No, pero con lo de la productora estamos hablando también, por ejemplo, de la Radio Continental. Hoy en día, por su conveniencia, no le sirve tener un sueldo tan elevado de Víctor Hugo. También hay que decir que el conflicto venía un poquito antes, ¿no? Víctor Hugo tampoco se llevaba perfecto con los jefes de Continental. Es cierto, pero le avisaron 20 minutos antes de empezar el programa. Sí, bueno, los modos, eso, siempre hablamos de los modos. Siempre, Eso, preguntas. ¿Es tan así o es una cuestión, también una propaganda que hace Víctor Hugo hacia una censura que capaz que fue premeditada, fue una avisada? Victimización de exactamente. Perdón, si me permiten, para actualizar un poco la información, hoy a la mañana estuvo en el programa de Radio La Red, a Liberty le cedió la primera hora de su programa y le dio durísimo a la gestión de Lombardi con los medios públicos. Criticó la designación de Macri con los jueces de la Corte, fue muy duro con lo que va de la gestión kirchnerista. Entonces lo que yo digo es que hay un cierto grado de victimización con lo que es lo que pasó con Víctor Hugo Morales. Y sí, totalmente. O sea, incluso hacer una marcha, no digo que no sea justificada, pero una marcha por Víctor Hugo cuando están ocurriendo tantos inconvenientes y nadie sale a decir nada, incluso antes de la función de Macri, que sea una marcha por Víctor Hugo Morales, es un tanto sí, extremista. Pero bueno, sirvió, porque diferentes medios internacionales hablaron sobre el tema, cosa que antes no se parece que va, es algo más, más profundo que decir Víctor Hugo Morales. Creo que quieren decir que se está produciendo una censura. No sé, elegante, por así decirlo, porque obviamente no es que llegó Macri y llamó, no vas más. Es sí. Más, Macri se diferenció del tema. Se diferenció, ¿no? Claro. Sí, bueno. Es el. Eso no fue lo que iba a decir, así que si alguien quiere. No, que lo que yo creo hoy en día es muy importante ver qué va a pasar en la TV pública. Sí. Me parece que esa va a ser la clave. Claro. Y en todos los medios que sean. Hay que darle tiempo a Lombardi. Todavía no están las designaciones. Pero tenemos lo que está haciendo Radio Nacional, que ha descontinuado casi todos los programas que habían. Y no había tantos programas de político como se cree. Había algunos, había muchos programas de rock nacional, tango. Y, sí, películas. Sí, borró todo. Está borrando todo. Esto nos demuestra cómo son los negocios en la televisión y en los medios en general, porque a la mínima ya cambian de línea editorial según lo que les convenga. Sí, bueno, hay que esperar, como digo, no están las designaciones todavía. Incluso las críticas que le dan a la gestión Lombardi, no hay que olvidar lo que pasó con el Centro Cultural Néstor Kirchner, que desde la página dijeron que iba a quedar cerrado, que lo habían clausurado, lo habían cerrado y en realidad seguía funcionando normalmente. Lo que habla también de un boicot, de que no aceptan nada de lo que haga la gestión. No estoy diciendo que la gestión Lombardi sea buena, vaya a ser buena. No me quiero poner de ninguna vereda. Es muy reciente. Es muy reciente, pero hay que... Sí, pero también ha dado pasos fundamentales. No es que no ha hecho nada. Absorbió el AFCA. Sí. Mismo desde lo ideológico de lo que se está diciendo. Es pero haga lo que haga Lombardi. No va a ser bien recibido jamás por el sector kirchnerista nunca. Haga lo que haga. Pero obvio que no dan tiempo. A ver, yo creo que hay que hacer una reconstrucción que lleva tiempo y no están dejando ese proceso como lo tuvo el gobierno kirchnerista en los últimos 12 años. No están dejando lugar al proceso, digamos. Creo que cuando recibió el gobierno kirchnerista la menor preocupación eran los medios públicos, ¿no? Porque cuando recibió el país, recibió... La menor preocupación eran los medios públicos hasta que el grupo Clarín se... Canal 7, Canal 7 estaba en un estado... Me acuerdo mismo en TVR, se mostraba como a modo de chiste una grabación de Canal 7 con telarañas en una cámara. Obviamente. Lo que yo digo, Néstor, no caigamos en que Néstor Kirchner agarró un país destrozado. El trabajo sucio lo había hecho Eduardo Duhalde con la devaluación. Después agarró un país que estaba destinado a crecer con lo que quedaba, ¿no? Eduardo Duhalde hizo el ajuste. Luego quedaba a crecer, nada más Néstor Kirchner nos dice que agarró un país en llamas. Es un tema complicado. Bueno, complicado. Sí, lo quería decir porque, porque no me gusta. Pero tomado de los pelos el análisis, pero bueno. No, puede ser un análisis. Yo creo que tiene un cierto fundamento. No sé si podemos ajustar lo que es. Entonces, la imagen positiva de Duhalde sería impresionante. La alianza de Bela Rúa se fue con 38% de pobreza. Duhalde la llevó al 55%, pero nos hacen creer que fue a la alianza que se fue con más de la mitad del país con pobreza, en realidad fue gordo. Lo quería decir porque quedó sonando. Podemos tomar esto como ejemplo. A ver, no creo que Duhalde haya dejado el país en una mejor situación de la actual, digamos. Pero fue el que hizo, el que y fue, acá, el, sí, acá, fue el ajuste ortodoxo. Está bien, pero acá se está hablando de otro ajuste más, como igual, si estuviéramos peor de que cuando estaba Duhalde. Me parece que estamos yendo en el mismo estado. Estamos hablando de tema. Pero debate lleva, pero si nos vamos a enfocar en ese tema, tendríamos que... Podríamos hacer otro día el debate puntual de eso, porque realmente es un tema interesante porque, para redondear un poquito, Duhalde se mantuvo, fue el presidente que logró mantenerse hasta las próximas elecciones. Sin ni un paro de la CGT cuando a De la Rúa y Alfonsín años atrás lo habían parado el país. De hecho, de palabras del mismo gabinete de Duhalde fue la CGT se portó 10 puntos, ni un paro contra muchos que le hicieron, no tengo el número exacto, pero sí. Bueno, para cerrar el chicaneo, digamos que no importa que Duhalde sea narcotraficante, ¿no? Que se diga que es narcotraficante como Aníbal Fernández, pero bueno, cerremos. Y celebremos que tenemos el primer insulto del programa. Me gusta eso. ¿Cómo te das cuenta que Macri está haciendo bien las cosas? Fácil, viendo el nivel de la calentura de las cucas. Bueno, habla de un público... No quiero levantar banderas, pero que está un poco de mi vereda. Qué sé yo. Bueno, los invitamos, les repetimos, es @blanconegrofm, la cuenta de Twitter. Sí, quiero insultos kirchneristas. Claro, todos decimos algo puteadas. Este programa es justamente para eso, para debatir y para dar todas las voces en un mismo lugar. Sí, yo creo que ninguno acá tiene la verdad absoluta, por eso estamos debatiendo. Por eso también les pedimos que participen, porque como decimos, ninguno acá viene sabiendo todo, así que su participación nos va a ayudar mucho también a aclarar un poco nuestras cabezas. Y para aprovechar la vuelta de Nicolás al programa, vamos a hablar un poquito de lo que... un poquito de deportes. De lo importante, ¿no? Lo que importa en este país, que va a ser siempre el fútbol, va a pasar... Y hasta políticamente creo que lo más importante... Y la caja de fútbol para todos la quieren todos, ¿no? Pero bueno, no vamos a ser tan hondos hoy, vamos a ir a lo simple. Hoy se juega el clásico... El clásico de barrio, se le dice, de barrios, no de barrio, entre San Lorenzo y Huracán, en Mar del Plata. Y se podría decir que llegan bien los equipos, porque Huracán viene de ser subcampeón de la Sudamericana, sí. San Lorenzo subcampeón del torneo. Creo los, que dos, hace, los dos con participación en el Libertadores. Claro, creo que hace mucho tiempo que no se da un cruce así. Yo la verdad siempre... No coincidieron las épocas de bonanza de uno y otro. Sobre todo la de Huracán, claramente. Claro, claramente. Hace años que no tiene una realidad como esta. Pero bueno, vamos a pasar a nombrar los equipos. A nombrarlos. Empezamos por San Lorenzo. Obviamente ataja Torrico, Bufa. Hay una duda entre el juvenil Tapia y Mercier. Probar con Mercier de dos, que sería algo novedoso, por así decirlo. ¿Relegarlo por la edad, se puede decir, o por una cuestión táctica? Y yo creo por la edad, porque Guede reclama mucho la velocidad, el trayecto, y Mercier, digamos. Y por el juego de Guede, un buen pie abajo es fundamental, me parece. Sí, también el mano a mano, pero bueno, sabemos, Mercier es una prueba. ¿Cómo fue el debut de Guede en San Lorenzo? ¿Jugó, no? ¿Un partido? Sí, 1-1 contra Independiente, bastante positivo, porque jugó más, básicamente el 90% del equipo era la reserva, y Blandi y Barrientos. Claro. No hubo titulares, y Independiente sí, apostó, Tagliafico, varios titulares. Y hoy juega Boca también, ¿no? Hoy juega Boca contra Millonarios, sí. Y entonces seguimos con la formación, sí. Porque estamos... Perdón. Caruso más, vamos al medio, Mercier o Musis como único 5 a probar. Sí. Y este triple enganche, Barrientos, Caniski y Romagnoli, que vamos a ver qué tal sale. Blanco, Cauterucho, hubo muchas... A priori parece descompensado el equipo, pero puede funcionar. Sí, puede funcionar, igual hubo muchas lesiones, está Ortigosa, por ejemplo, generalmente va, según Guede, va a ser un partícipe general de su equipo. Fundamental, bastante. Si va a jugar con un 5 va a ser fundamental. Y del lado de Huracán, tenemos a Díaz, San Román, Nervo, Mancinelli y Balbi, Bogado, Frizzler, Toranzo, Montenegro, Espinosa y Guanchope Ávila, pretendido por... Básicamente medio fútbol argentino. Un poco sobrevalorado en dinero, pidieron mucha plata por Ávila. Y pasa que después con la camiseta de Boca o River vale... ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Se sabe? No recuerdo ocho, ahora justo. 8 millones. Sí, 8 millones para un jugador Huracán es algo que no... Pero no, ¿por qué minimizás Huracán? No por minimizarlo, pero... Vamos a ganar insultos quemeros también. No es un equipo que se caracterice por ventas millonarias. Justamente eso, por eso, ¿no? Lo tasó en 100 millones... En 8. Pero de pesos, hablando de pesos, sí, es un número altísimo para el... Exactamente. Para cualquier liga de Sudamérica. Hoy en día River Boca vender un jugador a Europa a esa cifra... Obviamente. ¿Y Huracán suele venderlos a cuántos, sabe? No. Pero millones como gran actualmente. Como gran jugador en los últimos años dio a Pastore, pero tampoco es que sacó una gran cantidad de plata. Y bueno, para terminar, dirige Jorge Valiño a las 10:10 de esta noche, y obviamente en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Bueno, entonces nos estamos yendo al primer corte del programa, nos vamos con un pequeño insert, espero que les guste, y bueno, después seguimos. ¿Es distinto al gobierno de Cristina? No, pero le falta un brazo. Si no podés encontrar satisfacción acá, es que la cosa es grave. En Ramos Mejía, FM Imaginaria. Médicamente probada. Espacio publicitario. ¿Tenés un proyecto para hacer un programa de radio, pero nunca pudiste llevarlo a cabo por los costos? Imaginaria te sorprende. En FM Imaginaria encontrarás los mejores costos y, lo más importante, todo el asesoramiento necesario para llevar adelante tu programa. Comunicate 4443-8517 www.imaginariafm.com.ar. Dale aire a tus ideas en Imaginaria, claro. Soy ciudadano del glaciar Perito Moreno, protector de la ballena franca austral. amigo personal de la cordillera de los Andes y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá. Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor. Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la Laguna de los Pájaros, el glaciar, los cerros de Salta, la espectacular Pampa, la Puna, el desierto y 3.000 kilómetros de playa atlántica. Son los territorios donde sos dominante. Sos protagonista en los ríos calmos y también en los rápidos. Sos la especie que predomina en los parques nacionales. Sos dueño desde Ushuaia hasta La Quiaca. Sos dueño de este mundo. Argentina es tu mundo. Date una vuelta. Presidencia de la Nación. Parapsicólogo Alberto Portés, galardonado con triple premio internacional. Unión de parejas, abre caminos, liberaciones personales, laborales y económicas, limpieza de casas y negocios. Página web www.albertoportes.com.ar. Reserve su turno al 4482-7337, 4441-6731. Sus servicios, sus promociones, sus ofertas, todo lo que usted quiera vender puede sonar en la radio. Anuncie en radio. Y ser escuchado por cientos de personas. Anuncie en radio. Es una inversión segura. Anuncie en radio. No se resigne. Venda más. Llámenos. 4-443-8517. FM Imaginaria. La más vendedora y de su lado. Cosquín Rock 2016. El mito de las sierras. 6, 7 y 8 de febrero. Santa María de Punilla, Córdoba, Argentina. Día 2, domingo 7. Las pastillas del abuelo. La Vela Puerca, Guasones, Eruca Sativa, Don Osvaldo, Ojos Locos, Estelares, Los Echeverría, Marco, Octafonic, Juan Terrenal. Vení a vivir el mito de las sierras, Cosquín Rock. 6, 7 y 8 de febrero, Santa María de Punilla. Nada es absoluto, todo es relativo. Sábado a las 16. Música, comentarios y un poco más, porque nada es absoluto. Sábado a las 16. Por Imaginaria, claro. Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. ¿Querías música? Te la damos. ¿Querías comunicación? La producimos. Espero que me pasen el tema a tu lado de la renga. ¿Querías compromiso con la región? Lo tenemos. Estás en FM Imaginaria. Somos lo que vos querés. Lo que vos querés. Llevan un balde con papel picado. disimula, están zumbando mi nombre. Debemos irnos y no sé por dónde. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Continuamos con el último bloque de Blanco Negro. Recordamos que en nuestro Twitter hay una encuesta sobre el tema anterior que estuvimos tratando de sobre la participación o la, ¿cómo dice exactamente la encuesta? ¿Crees que Macri tuvo que ver con el despido de Víctor Hugo Morales de Radio Continental? En ¿sí arroba, o no? Sí, en arroba Blanco Negro FM, no olvidamos. Pueden participar, pueden dar su opinión sobre el tema que tratamos. Y como otro tema importantísimo de la semana, un tema también que no hablaron muchos medios. Exactamente, exactamente, porque fue un tema justamente de medios, un tema gremial. Fue un tema gremial por el tema del vaciamiento, o como lo llamaron, vaciamiento de Grupo 23. ¿Nos pueden ampliar un poquito más la información, Agustina? Sí, ¿no? Es que todo empezó en diciembre del año pasado, cuando los empresarios dueños del Grupo 23, Sergio Spolsky y Matías Arfunkel, no abonó, les pagaron sus sueldos a los empleados y deben todavía el aguinaldo. Entonces los trabajadores en diferentes fechas hicieron diferentes marchas contra eso. Bueno, más de 800 empleados en 800 empleados en diciembre no recibieron su sueldo, no el aguinaldo, y en noviembre otros más también. Además, recordemos, Grupo 23 es un multimedio, tiene más de 800 empleados, que tiene medios como Tiempo Argentino, como Radio América, como CN23. Y el 2 de enero, día 2 de enero ya de este año 2016, el diario no salió a la venta por un paro de los periodistas que trabajan ahí. Y el 14 de enero, por una decisión patronal de los jefes, que los recordamos, Sergio Polki y Matías Garfunkel, entre otros, ¿no?, que tiene el Grupo 23. Sí, sí, sí, las grandes cabezas del grupo. Al cual los empleados denunciaron vaciamiento, porque hay que recordar que este grupo de multimedio recibía subsidios en la era K, recibía altos subsidios, del cual los empleados, pobre, no podemos demonizar a los empleados. Sí. De hecho, acá nos paramos de... Acá serían las víctimas, en realidad. Claro, bueno, ellos jamás van a ver ese dinero. ¿Qué pasó con el dinero de los subsidios K? No lo sabemos. Pautas publicitarias fueron... Pautas, sí, bueno, fue de hecho el multimedio más beneficiado, sí, en la era kirchnerista. Bueno, y como decía, me fui un poco de tema, como me suele pasar en este programa que me voy bastante. Pero bueno, se podría haber traído el tema anterior, un grupo que fue una clara voz oficialista en su momento. Y digamos que, vieron que hay un dicho que dice, la violencia genera violencia. Digamos que la manipulación de medios creo que genera otra manipulación de medios. Sí, un poquito, me parece. Que pasa desde los dos bandos. Yo, sí, pero bueno, porque nos hemos dedicado a los últimos años. Creo que el debate, siempre del lado que nos vimos, fue que obviamente fue más desproporcionado. Sí, sí, bueno, estamos de acuerdo. Por el poder que tiene el Grupo Clarín, porque claro, es una de las empresas más grandes de la Argentina. Claro, Clarín ya está establecido y es difícil establecer un CN23, un Tiempo Argentino, ¿viste? No es lo mismo. Sí, totalmente. Bueno, pero son desproporcionales. Después vamos a echarlo un poco más en profundidad, pero son desproporcionales las pautas publicitarias que reciben, los sueldos que cobran los empleados. Lo que quiero decir, que había dicho que el 2 de enero el diario no había salido a la calle, recordemos, Tiempo Argentino es diario gratuito, se distribuye en los kioscos. Día 14 de enero, por decisión patronal, es decir, decisiones de los CEOs de esta empresa, no salió a la calle otra vez porque la empresa se negó a imprimirlo. No, como para ampliar un poquito más el tema, o sea, el conflicto básicamente se da en una fecha extremadamente complicada, sí, como es fin de año. Sí, sí. Recordemos, se venían las fiestas, con lo que implicaba para los gastos, con el ajuste, con el temor a los precios. Sí. Recordamos, son más de 800 personas que trabajan, muchas familias que se vieron perjudicadas, porque bueno, el aguinaldo, recordamos, es un momento de alivio para todas las familias. Que no lo recibieron. No recibieron ni el aguinaldo ni el último sueldo. Y algunos incluso en noviembre tampoco habían cobrado. Entonces resulta un reclamo más que válido, ¿no? Porque, qué sé yo, una empresa de multimedios del cual como dijimos, recibió mucho dinero en los últimos años, no se entiende cómo no está, no tiene el dinero, no tiene la capacidad para abonarle a sus empleados. En este caso, uno podría echarle la responsabilidad a Macri, o sea, asumiendo una censura que en este no podría echarse la culpa a Macri. Alguna clase de influencia yo creo que debe tener, pero... Por ejemplo, ¿se te ocurre qué lado puede llegar a estar? No, creo que si vamos a decir que esto es una censura, después todo va a ser censura y va a minimizar cualquier reclamo como el que estábamos debatiendo antes. Yo creo que si hubo una incompetencia del grupo 23, fue una incompetencia, y si Macri le saca los subsidios, no puede estar en la pauta oficial y no se puede sostener, es porque está mal manejado, obviamente. No. Parecería ser un... Se está atajando a lo que podría llegar a venir sin el ingreso que tuvo en su momento. Lo que podría hacer de este grupo, sí, podría tranquilamente dejar de existir, aunque hay yo creo que Tiempo Argentino, no sé, que no, pero por ejemplo la Rock and Pop también forma parte, Vorterix también forma parte, también lo acusan a Progrín estar en, sí, siendo una de las, pero yo creo que justamente esos sí fueron productos exitosos de este grupo, por ejemplo, pero en general sí fue incompetente lo que está pasando. Te interrumpo, Nico, pues lo tenemos a Randy Stagnaro, delegado de Tiempo Argentino. Buenas tardes, Randy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos tocando el tema sobre el famoso vaciamiento del Grupo 23, y creo que una de las voces autorizadas para hablar de esto serías vos. Y la primera pregunta que te queríamos hacer, ¿en qué consiste exactamente el plan de vaciamiento? Consiste en ir desarmando de a poco y por partes lo que era el Grupo 23, de forma tal de que seamos los trabajadores los que paguemos una supuesta crisis que tienen en este momento los propietarios del grupo. Hay hechos concretos que demuestran este proceso de vaciamiento, que arrancó con la no impresión de diarios y revistas y ha continuado con, ahora concretamente, el despido de parte del personal del Grupo 23. Claro. Y hola, ¿qué tal, Randy? Te habla Agustina. ¿Cuál es la relación entre esta situación y la asunción de Macri al gobierno? Perdón, no te escuché la pregunta. Que me gustaría saber cuál es la relación entre esta situación y la asunción del nuevo presidente al gobierno. No, esto viene de antes. Uh-huh. Tendría que hacer un pequeño relato, una pequeña historia de cómo es que se llega a esta situación. Sí, cómo no. Sí. El Grupo 23, ustedes saben, está conformado por el diario Tiempo Argentino, el canal de noticias N23, cuatro radios, América, Splendid, Rock and Pop y Vorterix, el portal Infonews, los diarios gratuitos o el diario gratuito del Argentino, que tiene seis ediciones, las revistas Siete Días y Cielos Argentinos, y alguna otra empresa que ahora no recuerdo. Todo este grupo, y había antes más empresas, por ejemplo Miradas al Sur era parte de este grupo, o la revista 23, que fueron vendidas hace un par de años atrás, todo este conglomerado fue construido al calor, digamos, de un negocio que armaron los dueños del grupo, que son Sergio Spolkin, Matías Garfunkel, ahora nos hemos enterado que también Darío Richard, el abogado que fue vicerrector de la UBA, también era parte de este grupo, y Mario Pergolini es miembro en lo que hace a la radio Vorterix. Claro. Todo ese grupo ha recibido ingente cantidad de dinero, pero no solo por la pauta pública oficial, nacional o provincial o de la propia ciudad de Buenos Aires a lo largo de los últimos años, sino también por la pauta privada, que fue muy fuerte. Sí, totalmente. Ahora bien, el grupo dice, o los dueños del grupo dicen, que entraron en crisis en octubre, pero hasta octubre no estaban en crisis. De repente entraron en una crisis casi terminal, que ha puesto en riesgo los 800 puestos de trabajo actuales de los que trabajamos en el grupo. La primera pregunta que uno se hace es casi elemental, pero ¿cómo? Con todo el dinero que recibieron hasta octubre, ¿cómo es posible que entren así de repente en crisis? O sea, ellos aducen... ¿Perdón? No, disculpame, sobre lo que estás diciendo, una pregunta era que estamos tratando recién, si el grupo de alguna forma se cubre a lo que puede ser un futuro sin los aportes de un gobierno que claramente tiene una línea política distinta. A nosotros lo que nos consta es que entró mucho dinero y que seguramente sobró muchísimo dinero en relación a los gastos. Sí. Porque el Grupo 23 no tiene edificios propios, ni uno. No tiene maquinarias, no tiene imprentas, no tiene talleres. Uh-huh. Es solamente computadoras y personal. no tiene otra cosa, no, es decir, ¿a dónde ha ido a parar todo ese dinero? Difícilmente ha ido a parar a salarios, no alcanza, digamos, los salarios pagados y los gastos de impresión, en el caso de los medios gráficos, para explicar todo el dinero que ha ingresado. Claro. Es decir, el grupo, decía, en octubre, bajo el gobierno kirchnerista, adujo que empezó la crisis porque el gobierno había dejado de pagarles la pauta de avisos que ya habían sido publicados, digamos, en el mes de julio, agosto, no lo sabemos muy bien. Para nosotros esa explicación no alcanza. Entonces no es un problema de cambio de gobierno el que ha derivado en esta crisis del grupo, en esta supuesta crisis del grupo que los empresarios aducen. Para nosotros es cierto que puede haber habido una merma importante de ingresos en tanto que son de la pauta pública, tanto nacional como provincial, pero que eso se cortó a partir de octubre y desde diciembre que ya no se publican más avisos, y eso ustedes lo ven en cualquier diario, Clarín, Tiempo Argentino, Perfil. No hay avisos de ningún tipo de carácter oficial, ni nacionales ni provinciales. Claro, y Randy, ahora, ¿qué tal? Pero, disculpa que te interrumpa. Sí. Te saluda Iván Lanosa. ¿Qué tal? Quería saber ¿qué se sabe hoy de Sergio Spolsky y de Matías Garfunkel? ¿Le están dando la cara? ¿Hay noticias de ellos que son los máximos responsables? Sí, dan la cara. El problema no es que no dan la cara. El problema es que dan la cara pero que no dan ningún tipo de respuesta. Claro. En particular Sergio Spolsky. Spolsky ha sido el interlocutor histórico de la relación entre la empresa y los trabajadores. Spolsky da la cara, en particular con la interna de Tiempo Argentino, que es la única con la que se reúne en el último periodo. Creo que también con la Infonews se reúne. Promete cosas que luego no cumple. Entonces, claro. Da la cara, pero da la cara en el nivel del lugar de la impunidad del empresario, que no tiene problemas en prometer cosas que ya sabe, incluso al momento de prometerlas, que no las va a cumplir. A Tiempo Argentino, a la interna, y estaba yo presente, le prometió pagarle el salario el día de hoy, 16, y no cumplió, no va a cumplir. No va a, va a pagar el salario de diciembre, estamos 16 de enero, claro. Y no hemos cobrado el salario entonces, de diciembre. Entonces vos podés ya ir avizorando, viendo más o menos cómo va a terminar esta historia, ¿tenés alguna idea o crees que se puede resolver? No, nosotros vamos a luchar a muerte por los puestos de trabajo, el salario, para que la empresa se haga cargo de sus responsabilidades y no vamos a abandonar ni un puesto de trabajo. ¿Cómo va a terminar esta historia? No lo sé. Lo que sí sé es que los 800 trabajadores del grupo nos vamos a romper el lomo para pelear a muerte para que para defender estos puestos de laburo. Estamos exigiendo la intervención del gobierno, del Ministerio de Trabajo en esta historia, justamente porque vemos que en la relación de fuerza que hay en este momento entre los trabajadores del grupo y la empresa, ignora olímpicamente nuestros reclamos. Entonces necesitamos más fuerza, por un lado, la intervención del Ministerio de Trabajo para que la autoridad intervenga y obliga a estos empresarios a cumplir sus responsabilidades, pero por otro lado, pidiendo una adhesión que la hemos logrado, ustedes decían al principio el famoso vaciamiento, y qué famoso es gracias a la enorme adhesión de los trabajadores de prensa de la ciudad, del Gran Buenos Aires, que han replicado por todas partes totalmente este conflicto. Sí, se vio un gran despliegue. Al punto incluso que en una conferencia de prensa del presidente de la Nación, un movilero le preguntó qué pasa con los salarios del Grupo 23. Sí, sí, es decir, y lo obligó a contestar. La adhesión es enorme, y esa es la otra parte, la otra pata sobre la que nos apoyamos. La adhesión de los trabajadores, la adhesión popular, que es enorme a favor de nuestra causa. ¿Qué tal, Randy? Te habla Nicolás Huerta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hace unos días Clarín puso en su portal online que la excusa que había dado el grupo por el día que no se emitió el diario había sido para respetar el feriado. ¿Esto fue efectivo? El día 2 de enero. Claro, ¿fue así enero. Esto? ¿Fue un comunicado? No, eso es un absurdo. No tiene. Lo discutimos con Spolsky en su momento y se lo dijimos en la cara, era un absurdo esa explicación. La empresa dio dos explicaciones, es decir, miente. La empresa miente. La primera que dio fue que quería respetar el feriado del 1 de enero de los trabajadores del diario, lo cual es mentira. Nosotros hemos trabajado siempre los 1 de enero, como trabajan históricamente en la prensa gráfica del 1 de enero todos los periodistas que les toca ir ese día a trabajar, periodistas, digo, correctores, diseñadores, porque el día 2 están los diarios. Sí. Entonces, ese feriado simplemente, según el convenio de prensa, lo que sucede es que el trabajador tiene un franco compensatorio, que se lo puede tomar, en fin, hay una serie de consideraciones. En algunas empresas se paga el franco y además se le paga ese día extra al trabajador. Después no hay ningún misterio, se trabaja, punto. Claro. Nosotros hemos trabajado siempre el primero de enero, a los compañeros que les correspondía por la jornada laboral que les tocaba, iban y trabajaban. La excusa de que ese día la empresa lo quería respetar como feriado es completamente mentira. La otra excusa que dio fue que no había logrado arreglar con la imprenta el trabajo en el taller, y la imprenta ya le había dado franco, les había otorgado el feriado a los trabajadores de la imprenta. Totalmente mentira, ese día la imprenta donde se imprime Tiempo Argentino trabajaron imprimiendo otros productos. Entonces, simplemente la empresa lo hizo por una cuestión de números, para ahorrarse el pago de una impresión mucho más cara, porque tiene que pagarle el doble a los trabajadores gráficos, y para una distribución que consideró que no satisfacía, digamos, no equilibraba los números, y decidió no sacar el diario ese día, lo cual demuestra el desapego total que tiene la empresa a lo que es el producto Tiempo Argentino como producto periodístico de calidad y todo lo demás. Sí, y un abandono a sus trabajadores también, sí. ¿Perdón? Y un abandono a sus trabajadores también, ¿no? Notable. El abandono lo está demostrando ahora no pagando ni el salario ni el aguinaldo. Claro. Digamos, porque la empresa tiene otra consideración. Quiere buscar un negocio, debe estar ofreciéndole el diario a algunos empresarios, al gobierno, para saber qué negocio se estará tratando de armar. Y mientras tanto trata de ahorrar la mayor cantidad de salario posible, trata de que nosotros, los trabajadores del diario, nos vayamos sin pedirle nada a cambio, es decir, reducir el personal, nos quiere cansar, nos quiere desmoralizar, para que quede una planta de la mitad de los trabajadores de prensa actual, y con eso relanzar el diario o ofrecerse la mejor postor. Sí. Randy, y aparte de lo de Clarín, ¿sintieron apoyo de los diferentes grandes medios? ¿Cubrieron las noticias? De los trabajadores de prensa es total. Han hecho colectas en Clarín, en Perfil, en La Nación, en Página 12. Nos han mandado adhesiones con fotos de todas partes, de todos los medios, radios, canales de televisión, la TV pública, Canal 13. Es decir, para los trabajadores de prensa la grieta no existe. La grieta es entre los empresarios, entre los políticos del gobierno anterior, entre kirchneristas y antikirchneristas. No existe entre los trabajadores. Hay una solidaridad enorme con este conflicto. Entonces eso se está expresando. Se está expresando mucho, a tal punto que el domingo pasado Jorge Lanata publicó una columna de opinión en Clarín, que fue repudiada por los propios trabajadores de Clarín. En esa columna de opinión atacaba a los trabajadores del Grupo 23, diciendo casi que éramos unos ñoquis, empleados estatales y unos inútiles para todo servicio. La furia mayor a esa columna salió del propio diario Clarín, de los trabajadores de prensa de Clarín. Claro, es un apoyo entre ustedes, entre colegas, importante. Absolutamente. Bueno, Randy, te agradecemos mucho por el tiempo, la verdad nos queda más claro el tema. Y bueno, si esperemos que se solucione rápido el conflicto, que puedan cobrar, sobre todo, que es creo que lo importante, todo trabajador necesita su salario. Sí, cobrar y sostener los puestos de trabajo que en manos de estos empresarios irresponsables quedan completamente en peligro. Yo les agradezco a ustedes el interés en nuestro conflicto y les mando un saludo grande. Bueno, vamos a seguir al tanto y te molestaremos de nuevo si es necesario. No, no es una molestia, al contrario. Muchísimas gracias. Acá hablar Randy Stagna, perdón, se me trabó. Randy Stagnaro, delegado del diario Tiempo Argentino. Muy claro, ¿no? Lo que veníamos diciendo antes de comunicarnos con él, lo que dijimos, total apoyo a los trabajadores, totalmente en contra de los que manejan estos medios, que como dijimos, siempre se van a vender al mejor postor, siempre se van a mover hacia quien más le dé dinero. Ya dimos ejemplos, no quiero volver a nombrar, no quiero que me tomen de punto, sí. ¿No? Pero no, se entiende. Me gustó mucho su frase, lo de la grita entre trabajadores no existe. No existe, es muy y claro. Es verdad, no existe. La grita la generan los medios para vender, dividir, al menos en los trabajadores de prensa gráfica no existe, quizás en el medio porque la gente lo sitúa de un lado a otro, sí, pero es verdad. Obviamente critico al lo que dijo Lanato sobre ellos. Y bueno, o sea. Totalmente, bueno, digamos que es objetivo, cuando hay algo que no creen que es correcto, se lo repudian, cuando no creen que es correcto, se mantiene. Y bueno, para cerrar como habitualmente con algún... Sí, nos gusta relajar después de tanto reclamo, tanta cosa que relajar. De color o preocupante podría ser, yo creo. Triste, yo diría. Color negro, luto. Sí, de luto. Porque hay una persona que tiene un antecedente criminal... Hubo un debate previo. Un asesino previo. En serie. Al límite, sí, perdón. Hubo un debate sobre si esta persona era buena, mala o neutral. Pero está al nivel de Osama Bin Laden, a quien tiene relación directa con Osama Bin Laden. Digamos que fue el verdugo. Y por eso lo ponemos a nivel de también de... Pero doble. Contanos de quién estamos hablando y algún ejemplo. Estamos hablando del jugador Aaron Ramsey, del Arsenal, todos sabemos, el equipo londinense. Sí. Es mediocampista, no tiene mucho gol. Por suerte. Pero por cuando lo tiene, pasan tragedias en un lapso de 3 días. Uh-huh. Pero perfecto. Sí, sí, como decía, esta semana mató todo el mundo. En Inglaterra no hay pena de muerte, ¿no? No, pero... Bueno, digamos los ejemplos. En 2011, por ejemplo, hizo 3 goles y murieron Gaddafi, Bin Laden y Steve Jobs. Durísimo. Pequeños nombres. Y en estos últimos días... Se nos fueron hizo, 2 grandes artistas. Hizo 2 goles. Sí. Hizo 2 goles, justo 2 goles y se fueron 2 ¿Cuánta personas. Casualidad. Lo peor de todo es que es antes de estas muertes, ¿no? Primero, digamos, que marca el gol y... Marca el gol y al, días de, entre ese día y el tercero, muere. Muere, es como Jesús al tercer día. Estamos hablando de David Bowie, que murió el domingo pasado, y de Alan Rickman, claro, más conocido como Snape de Harry Potter, que murió... Solo conocido como Snape de Harry Potter. No estoy para nada de acuerdo. No, era un gran artista. Bueno, lo vimos con Mr. Bean y no mucho más. No, sí, trabajó en Ginny Todd, además perfume, era muy conocido como... La película esta sobre el asesino serial que coleccionaba... ¿Sí? El perfume, bueno, el libro es muy bueno, la película un tanto olvidable. Y vos me dijiste Sweeney Todd, un musical, con eso digo todo. Pero es un gran artista, no lo vas a subestimar. Además, no, la voz que artista, tenía... Excelente artista. Yo lo voy a extrañar mucho. Además de Duro de Matar, que hacía del malo, bueno, también. ¿Cómo nos olvidamos de Duro de Matar? Por supuesto. Que nos pasan la data desde el otro lado. Sí, muchas gracias a la operación que está atenta y nos ayuda a completar. Porque... Bueno, sigamos con la lista, porque también hay... Parece ser larga. Hay nombres importantes. Está Whitney Houston, está Paul Walker, que ese sí es famoso. Paul Walker. Solo por una película, solo, digamos. Y una película... Perdón, una película muy mala. Yo sé que se me van a ir en contra los fanáticos. Hoy creo que te pusiste en contra a... De toda la mesa. A todo. Mira, se nos va la operadora. En esta causa estoy con vos. Pero Rápido y Furioso... particularmente no quiero ganarme enemigos con esto, me parece una película y no puedo opinar porque nunca la vi. Película excelente, película excelente. Y con los fanáticos de la cultura de los fierros no es una película sin duda, pero trasciende, eso es lo que me llama la atención. Mujeres enloquecidas, sí, pero bueno, más allá de la cultura de los fierros, yo no sé, mi familia no sabe nada de autos y aman esas películas. Es una película que te marca que el domingo es deprimente porque pones y están dando esa película pero esa película tiene fierros, mujeres, acción, tiene todo lo que no, todo lo una película perfecta. Esperemos que salga la 8 porque estoy ansioso por pagar mi entrada de 8. Por favor, que sigan sacando películas. Que no terminen. ¿Cómo van nunca a ser sin Paul Walker? Y está el hermano. El hermano. Bueno, pero yo lo que quiero decir. Para cerrar esto de Ramsey, digamos una buena. Hizo un gol. Falleció Rafael Videla, bueno, tiene luces y sombras, estamos buenos entre nosotros. Yo igual voy a llegar a casa, voy a poner un poco de música clásica, voy a poner algún éxito de Alfred Hitchcock para sacármelo de decir. Escuchar el programa que viene, que ¿cómo se llama? Tiramos los Reyes. Muy bien, atentos a Tiramos los Reyes. Así que Fran, te dejamos la despedida del debate necesario. Cerramos el programa, otro sábado más que compartimos con ustedes. Espero que terminen bien el fin de semana y nos vemos la semana que viene. Nos despedimos escuchando Heroes de David Bowie. Forever and ever. All we come.